Crecí como hija de una destacada familia de Nuevo Laredo, lugar donde nací, pero fui enviada a estudiar a los Estados Unidos y posteriormente me casé con un ciudadano norteamericano. Viví en Laredo, Texas, pero eso no me impidió intervenir como periodista y maestra en los acontecimientos de la Revolución Mexicana, primero promoviendo las ideas de Francisco y Madero y posteriormente las de Venustiano Carranza. Después de ver el dolor de los soldados heridos durante un combate en Nuevo Laredo, decidí organizar un grupo de mujeres de ambos Laredos para enrolarnos como enfermeras voluntarias. Así fue como fundé la Cruz Roja Constitucionalista y recorrimos muchos frentes de guerra junto a militares, adelitas, fotógrafos y periodistas. Fui condecorada muchas veces durante el resto de mi vida y mis memorias están narradas en un libro titulado La Rebelde.